tomar para olvidarme de tu amor. Voy a arrancarte de mi mente y de mi corazón. Voy a tomar para olvidarme tu traición. Ay, cómo duele. Voy a tomar por vos. Me duelen las mentiras, me duele tu ironía. Me duelen las palabras que tú me decías cuando me acariciabas y que era solo mía. Y fue pasando el tiempo, tu amor se fue muriendo. Y vuelvo a despertar sin ti, sin ti ya no puedo vivir. Voy a tomar para olvidarme de tu amor. Voy a arrancarte de mi mente y de mi corazón. Voy a tomar para olvidarme tu traición. We'll be right back. evites más. Que lo nuestro es un error, nos arriesgamos a perder. Tú ya tienes otro amor, yo también otro querer. ¿Y qué más da si al final la noche es corta y se acabará? Estrella fugaz, te voy a regalar. sé vivir. Extraño tu piel, tu boca de miel. Quiero que vuelvas, quiero que sepas que aún estás tan dentro aquí, tan dentro de mí. Y déjame soñar, solo te quiero amar. Tengo una oportunidad, te pido, pido, pido. Piensa, piensa, piensa. entregaste todo a cambio de nada. La vida te compensará. Vive lejos de rencores, lejos de la envidia. Que nuevos amores vienen a tu vida. Te quiso tanto como yo.